de este amor yo he perdido, y de él tienes mi corazón herido. Por el que me muero en esa trampa que has tendido, y una vez más estoy rendido frente a ti, guerrera del amor, guerrera del amor, guerrera del amor, tú mates a mi corazón, guerrera del amor, guerrera del amor, guerrera del amor, tú mates a mi corazón. Con mentiras si me quieres, pero te quiero y no sé lo que tú tienes. Porque te pintas si me buscas cuando quieres, y en pie de guerra te presentas frente a mí, guerrera del amor, guerrera del amor, guerrera del amor, no mates a mi corazón, guerrera del amor. A mi corazón. En la batalla de este amor yo he perdido, y de él tienes mi corazón herido. Por el que me muero en esa trampa que has tendido, y una vez más estoy rendido frente a ti, guerrera del amor, guerrera del amor, guerrera del amor, no mates a mi corazón, guerrera del amor, guerrera del amor, guerrera del amor, no mates a mi corazón, guerrera del amor.